Sí, buen día. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por el contacto. Acá con Gastón en la operación técnica, con Leo en la operación técnica, con Santiago, con Noel y con toda la banda haciendo este programa Uno contra Uno. Me imagino que vos mucho más contento, porque está bueno ganar siempre, ¿no? Y bueno, no abundan los triunfos y el equipo también, tuviste muchos inconvenientes con lesionados, no solamente para jugar, sino yo contaba también como para entrenar, porque se hace muy difícil construir un equipo con jugadores que no puedan estar 100%, ¿no? Sí, la verdad que el equipo necesitaba ganar para sentir esa sensación, ¿no? De triunfo y de sentir fortaleza anímica, más allá de lo que dijiste, ¿no? De los momentos, de las situaciones y de los contratiempos que tuvimos, uno no puede salir a la cancha y con un cartel que diga, no, fuimos lesionados, no hay que salir y jugar, tratar de hacerlo lo mejor posible y tratar de ganar, más con jugadores competitivos como los que tenemos en el plantel, que no le da lo mismo ganar o perder. Entonces, bueno, sentir otra vez el sabor de la victoria es importante. Tal vez para el momento el objetivo primordial no es solo ganar, sino ganar jugando bien y mejorando lo que hay que mejorar, más teniendo en cuenta que hace 5 días que estamos ya con el plantel completo y con todos al 100% para entrenar y jugar. Entonces, bueno, es un momento donde tenemos que acelerar el proceso y tratar de usar todos estos partidos que tenemos seguidos para seguir mejorando y creciendo en el sentido colectivo. Bueno, y un impulso también, ganar de visitante, cosa que no se está dando mucho en este grupo, ¿no? Sí, un grupo bravo, difícil, pero bueno, creo que es parte de esto, ¿no? Tratar de jugar mejor, más allá del rival, del lugar. Creo que todos los equipos estamos un poco en esa tesitura, ¿no? De mirarnos un poco más para adentro que para afuera y tenemos como gran objetivo tener este Super 20 como una preparación óptima para la Liga Nacional. Está claro que el Super 20 es un punto de partida para varios equipos, incluso en el caso particular de ustedes, no jugaron amistosos en la previa, y con el correr del tiempo, como recién le marcaste a Fabián, no han estado con el equipo completo, pero sí recientemente. ¿Cuánto sirve la forma de disputa de este Super 20 con el hecho de que todos igual van a seguir jugando, por más que después se venga el cruce? No, para mí es muy bueno, como torneo de preparación es muy bueno. Sabemos que hay un premio, que es una plaza para un torneo internacional, que no deja de ser un premio menor, pero bueno, cada equipo enfoca los objetivos a lo que puede establecer, y la verdad que tener estos 10 partidos mínimos de altísimo nivel es un gran cierre de pretemporada pensando en la Liga Nacional. Estamos hablando con Ariel Rearte en esto que es Uno contra Uno. Estamos hasta las 13. Buena victoria de Comunicaciones, 83-76. ¿Cuál es la filosofía o el estilo de juego que vos le querés dar a tu equipo, Ariel? La verdad que estamos encaminándonos bien. El equipo, la idea es que el equipo pueda defender sólido durante mucho tiempo. Hemos fichado muchos jugadores con una capacidad defensiva importante, así que bueno, la idea del equipo es poder defender bien, poder correr la cancha y bueno, tratar de en ataque jugar bien, pasarnos la pelota. Creo que hemos conformado un plantel donde hay un poquito de cada cosa y desde la fortaleza defensiva poder ser competitivos todas las noches. Sabemos que no seremos un equipo de 100 puntos por noche, pero cada vez que podamos jugar entre 75 y 80 puntos vamos a tener muchas posibilidades de ganar. ¿Cómo estás viendo la adaptación de Kyle Davis a la Liga Nacional? Mira, empezó muy bien. Kyle empezó el Super 20 muy bien. Y estos últimos 3 partidos ha tenido una merma considerable en su producción, sobre todo. Pero bueno, es adaptación, son tiempos, se está conociendo la liga, empezando a reconocerla desde el punto de vista táctico, que es algo muy distinto a lo que ellos vienen jugando en toda su vida, así que reconociendo situaciones y tratando de aportarle al equipo lo que él vino a hacer, La verdad que defensivamente es un jugador que está muy firme siempre, que se le pueden dar asignaciones con goleadores, y bueno, toda esa energía, intensidad y juventud que tiene para el equipo es una fuente de energía. Bueno, Ariel, nada, lo mejor para lo que viene, ojalá que puedas terminar de darle la impronta que querés a tu equipo en un torneo, como decía Santiago, donde muchos equipos todavía están buscando la mejor forma y donde hay algunos jugadores que todavía no están recuperados. Bueno, recién hablaba con Nico Casalánguida por otra línea y estaban confiados en cuanto a su trabajo para esta noche, pero sin Walter Kerman, Ale Díez que no puede jugar en Olímpico, o sea, todos los equipos están en una construcción, ¿no? Evidente, y el armado de un equipo, yo siempre digo que no es sencillo, sobre todo cuando el equipo es nuevo, o prácticamente nuevo, ¿no? Entonces, lleva un proceso, lleva un tiempo, y en ese tiempo uno tiene que rendir también, porque tiene las presiones de tener que salir todas las noches a ganar y tratar de hacer el mejor papel que pueda para poder seguir avanzando en el torneo. Ojalá que te vaya bien con eso. Bueno, sí, tal cual, como decís, pero bueno, a veces creo que en lo nuestro lo urgente no debe sobrellevar los objetivos finales, ¿no? Hoy estamos en un momento donde ganar es muy importante, pero desarrollar el equipo es tan importante como ganar, o ganar desarrollando el equipo sería lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar de ver la película y no la foto, pero a veces en nuestra sociedad se hace bastante complejo. Seguramente. Te mandamos un abrazo enorme y lo mejor para lo que viene, ¿eh? Muchas gracias, Fabián. Que siga muy bien y gracias por el llamado.